vendo tu cuerpo a bajo precio, como tantas que venden sus amores. Como tú no sabías de mi decencia, te atreviste a escupirme en la cara y te dije cobrando tu bajeza, pobrecita mujer, no vales nada. Seguí por mi camino sin prestarle atención a tus crueldades y olvidé sin rencor tu mala ofensa, porque tú eres un pozo de maldades. Y han pasado los meses y los años y no deja de ser una cualquiera. Sin embargo, yo sigo siendo un hombre y tú siempre la misma callejera. Yo tranquilo seguí por mi camino sin prestarle atención a tus crueldades y olvidé sin rencor tu mala ofensa, porque tú eres un pozo de maldades. Y han pasado los meses y los años y no dejas de ser una cualquiera. Sin embargo, yo sigo siendo un hombre y tú siempre la misma callejera. Sin embargo, yo sigo siendo un hombre y tú siempre la misma callejera.